Lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Lo que mi Biblia dice que soy. Hoy la escucharé, la leeré con mis ojos. La palabra de Dios entrará en mi corazón, explotará en mi alma, me transformará la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Explotará en mi alma. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la escucharé, la leeré con mis ojos. La palabra de Dios entrará en mi corazón, explotará en mi alma, me transformará la vida. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Amén. La palabra de Dios entrará en mi corazón. La palabra de Dios entrará en mi corazón. La palabra de Dios entrará en mi corazón. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. En el nombre de Jesús. Amén. Yo tenía que estar sujeto a hombres. Él quería estar conmigo en la intimidad. Dios te cela. ¿Cómo uno logra amar a Dios estando en tiempo en intimidad con Él? ¿Sí o no? Amen a Dios, porque todo lo demás surge por consecuencia. Aquel que tiene intimidad con Dios, no hay que pincharlo para que se congregue. Aquel que está en la intimidad con Dios, no hay que andarle atrás para que no se ofenda, para que se sienta bien. No hay que darle púlpito para que siga viviendo. No hay que tirarle un huesito para que se conforme. Él está con el doctor, ¿para qué va a hablar con los enfermeros? Él está con el creador. Todo se reduce a estar enamorados de Él. Dios dijo que quería estar conmigo en la intimidad. Dios te cela. Él está con el doctor. ¿Para qué va a hablar con los enfermeros? Él está con el creador. Amén a Dios, porque todo lo demás surge por consecuencia. Todo se reduce a estar enamorados de Él. En intimidad con él. Él quería estar conmigo en la intimidad. Dios te espera. Linaje real, linaje sacerdocio, escogido, ungido, siervo, embajador. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y Dios dice conquista. Y Dios dice conquista. Y Dios dice conquista. Amén a Dios. Amén a Dios. Amén a Dios. Amén a Dios. Dios te cela. Dios te cela. Dios te cela. Dios te cela. ¿Cómo uno logra amar a Dios estando en tiempo, en intimidad con Él? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Amén a Dios, porque todo lo demás surge por consecuencia. Él está con el doctor, ¿para qué va a hablar con los enfermeros? Me estoy entendiendo eso. Se reduce a estar enamorados de Él. linaje, sacerdocio, escogido, ungido, siervo, embajador, ¿sí o no? Enamorados de él, enamorados de él, enamorados de él, enamorados de él, enamorados de él, enamorados de él.